humanidad. Humanidad, dime dónde. ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu final, mi cansada, humanidad? ¿Cómo se matan, Señor? ¿Cómo se matan después de tu sacrificio? ¡Qué perdición! Hasta en tu nombre ellos se matan. Luego se te arrodillan y te piden bendición. Y te piden bendición. Ellos matan el viernes, pero el domingo se van a misa a rezar un Padre Nuestro y te piden bendición. Humanidad, dime dónde, vas. Dime cuál es